secreto tendrá la nuez que se cayó del nogal, pero no se quiere abrir, pero no se quiere abrir. ¿Qué secreto tendrá la nuez que se cayó del nogal, pero no se quiere abrir, pero no se quiere abrir? Dicen que muy adentro de su cáscara de nuez guarda un corazón tierno y una historia de papel, y una historia de papel, que para abrir su casa bastaría una canción y una caricia alada. Mariposa corazón, mariposa corazón. ¿Qué secreto tendrá la nuez que se cayó